Este es el sonido de Latin Sound. Vamos a hacer un tema también muy bonito. Esta es una primicia, se llama Por Dinero, Por Amor. Y junto también con Vuelve, que son dos temas incluidos en nuestro próximo volumen, el que tanto la gente espera. Así que... Pues claro, me han preguntado también cuándo sale. Y... Claro. Esta semana lo terminamos de grabar. Esta semana ya lo estamos terminando, estamos masterizando para toda la gente que nos sigue, para todas nuestras fans que vienen de muy lejos. Le hemos creado un chiste para que sigan riendo después del casamiento. Hoy vamos a hablar con esto que se llama Por Dinero o Por Amor. También en la voz de Víctor Vélez, el siguiente tema se llama Amor Vuelve. Estos son dos primicias para todos ustedes y seguimos bailando porque la noche es joven, porque es sábado en la noche. Dice... Para ti, Elmer, mucho cariño. Arriba con sabor, porque sigue el estilo del Latin Sound y esto se llama y suena para ti. así, así, así. Maldito amor. Siento en mi rostro tus lágrimas. Siento que muy pronto partirás. Y en mí se va notando agonía. En mí algo quiere gritar. Los días, las noches son frías. Los meses, los años no más. Sigue el sabor.